Bueno, Lito, ¿armaron una otra destreza para el lunes, que es feriado? Sí, ahí la gente de la Vela, de Cultura, estuvimos charlando y decidimos hacer una destreza el lunes, ya que el domingo ellos tienen el desfile por las calles de la Vela. ¿Sí? Está muy bien. Horarios, recomendaciones, detalles, alguna cosa que vos creas que es importante aportar, Lito. Bueno, mira, yo lo que le quiero decir a la gente, que no es poca gente que está escuchando, que tengo invitado allí en el tiro, rienderos de primera, de punta, que estuvieron compitiendo a los pagos de la mar, que estuvimos todo el fin de semana nosotros allá, muy buen espectáculo están dando. Y después, bueno, como recomendación a la gente, al público, que estuve escuchando lo que dijo Jorge Pablo, está muy bien, que tengan cuidado con los chistes y eso, que la pasada de los caballos, viste, yo me voy a hacer cargo de ordenarlo y largarlo, va, yo solo no, sino mis hijos también están a la par mía ayudándome, así que a partir de las 5 de la tarde los vamos a estar ordenando. Está muy bien. Bueno, eso es en el desfile, ¿no? Eso es en el desfile, y después, bueno, después así en el campo de destreza, creo que el otro día en medio de sopetón, como pechazo al descuido, le armamos a partir de las 6 de la tarde esos testigos, porque fuiste una de las personas que nos dio también unas manos y un empujoncito para que arrancáramos con eso de la destreza improvisada, pero salió bastante bien, me parece. Está muy bien. ¿Y a qué hora piensan arrancar, Lito? Y vamos a arrancar tipo 9 de la mañana, ¿viste? Ahí anda un afiche dando vuelta, ¿viste? Que fijó la gente del centro tradicionalista, donde se anuncia que los rinderos van a estar a la mañana. Los rinderos van a ir después de comer, ¿viste? Porque esta gente, viene gente de Patagones, ya confirmado, del Valle, de la provincia de Buenos Aires, así que vamos a estar esperándolo porque ellos viajan en la mañana, ¿sí? Claro, y hay que terminarle medio tempranito con luz natural para que se puedan volver tranquilos, hay que cargar los animales y qué sé yo, ¿no? Sí, por supuesto. Vos sabés que, déjame comentarte que esta gente anda por todos lados, ¿viste? O sea, como que lo han agarrado como un deporte, esta gente que juntamos allí en los pagos de la marcha, el día antes habían estado en Berreira para que tenga una idea. Qué cosa, ¿eh? Claro, porque se andan olfateando, entonces, ¿dónde van? A tal lado. Y además, Lito, vos no necesitás ni que yo ni que nadie te pase betún, también tiene mucho que ver con la convocatoria. Cuando el tipo que te convoca es alguien que sabés que te asegura que vas a estar cómodo, que el lugar va a estar bien, que va a estar todo bien organizado, siempre las convocatorias también tienen mucho que ver con devolverse visitas. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, pero en este caso la gente de la Vela también de ahí del centro que están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Viste que el predio ese está a 10 puntos, le ponen toda la gana por llevarlo adelante. Al intendente hay que felicitarlo por lo que ha hecho con ese predio también, ¿eh? Claro. Has visto que la vez pasada, Lito, de nada, había 300 y pico de personas mirando. Sí. Y mucha gente se sorprendió, a mí en estas cosas no me sorprende porque sigo creyendo de que hay mucha gente aquí en nuestro pueblo que le gustan estas cosas, ir a disfrutar en familia, ¿viste? Así que creo que es importante seguirlo haciendo. Pero además, para los oyentes, Lito porque trabaja en un área específica y que él conoce como la palma de su mano, la permanente compañía del resto de su familia, pero los comunes, los que nunca vimos un caballo al lado del otro, nunca, vos vas y te llevas tu reposera y ves un espectáculo que les aseguro es divertido para el que no lo vio nunca, los que son del palo, dicen los pibes ahora, ya saben de lo que estamos hablando, pero los que no son, vas a ver que es una cosa divertida. Juegan chicos chiquitos, chicas, qué sé yo, juega gente grande. El otro día me pasó una cosa, Lito, no sé si lo compartís. cuando el abuelo corre con el nieto y de afuera se veía claramente que el abuelo quería que el nieto ganara, son esas cosas que por ahí para alguno pueden resultar un tema menor, pero para ese chiquito tenerlo ahí, tener a la cantidad de chicos y chicas que estaban ahí, como que los está sacando de otro lado. Esa es otra de las cosas que cumplen un rol en la sociedad fundamental. Sí, vos sabés que es para aplaudirlo el caso este que me estás comentando, como a las chicas que están iniciándose en esto, a las damas. Y vos sabés, Daniel, que yo esto lo tomo como una docencia, que vos me habrás escuchado hablar de lo que es un caballo, de un pelo, de un recado, de una soga, ¿viste? Y yo creo que en esto también estamos haciendo docencia en un área que es muy sano, me parece, porque se comparte en familia, como vos decías, que vamos a tener varios más que esto ahora el lunes, porque es algo un poquito más preparado. Claro. Y además, uno va ahí, da una mano, le compras un pastelito a la biblioteca, le compras un no sé qué a otra entidad, te llevas tu propio asadito y el lugar, para los que no lo conocen, bueno, el que no conoce no sabe lo que le estamos hablando, pero el lugar está, yo voy todos los días y todos los días hay una cosa nueva. Han hecho un trabajo nuevo, han arreglado algo, un alambre puesto en algún lado. Lástima que se tuvo que suspender aquella jineteada de ese día porque ya tenían toda la maroma listo, estaba todo. Pero bueno, son esas cosas ya. Te anunciaron, Lito, 16 de diciembre hay una nocturna, ¿no? El 16 de el programa que estaba por ahí, algún cambio por encima de la fecha, que hay gente que por ahí tiene otro compromiso, pero está armadito, creo, ahí Sergio Segura se ha echado al hombro de la organización, así que, y permíteme decir, Daniel, que la entrada va a ser libre, y para la gente que vaya, que quiera ir a vender algo, poner su puestito, también, no se le va a cobrar nada a nadie. Acá vamos todos juntos en la patriada, como digo yo, porque yo tampoco que la gente no piense que esto lo hago porque hay un dinero de por medio de eso. No, yo lo hago de corazón porque me gusta que no se termine esto, que son las tradiciones. Está muy bien. Bueno, Lito querido, 9 de la mañana el lunes entonces. 9 de la mañana nos esperamos. Allí en el pueblo de Aire, por supuesto, el domingo allí estaremos también en el palco, pegándole algún detalle de la pasada, nombrando los jinetes, los caballos, de qué manera van, cómo están empilchados y esas cosas. Está muy bien. Bueno, lo agarraron a Lito porque él, además, siempre me gusta. Lito, además de organizar estas cosas, se presenta como decidor de versos criollos. Mañana acomodate a la mañana, si llegas a hacer un ratito de tiempo, mañana acomodate, viene a la picada el Toli Héctor René Tolosa. Ah, vos sabés que me estaba olvidando, te mandó saludo el domingo. El domingo te mandó saludo, estuve con él allá en la marca. Me tiene harto, ya me llama 3 veces por día, Lito. Hay que esquivarlo, Tolosa, hay que esquivarlo. ¿Para cómo se ha puesto a trabajar de grande? Los personajes. No sabe las letras que tiene escritas. Sí, maestro. El Toli tiene esa particularidad de que te morís de la risa, te hace retorcer en el suelo de la risa y al rato te parás y no sabés dónde esconderte para que no te vean de la emoción. Qué sé yo. Así que prepárate mañana, que como a las 11 lo vamos a traer a comer una picada. Se está cuidando, viste que está finito. Pesa 8. Está mejor que antes, que cuando era pibe. Bueno, Lito querido, gran abrazo, éxito para el desfile y lo mejor para la destreza del lunes, ¿sí? Bueno, otro para vos y te esperamos. Sí, cómo no. Si no voy yo, no empieza. Un abrazo, querido.